de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en tu ser. Vamos cantando hasta que bate el poder. ¡Aleluya! Vamos cantando hasta que bate el poder.